especial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Chávez, detrás del uso del logotipo de la Cruz Roja por parte del glorioso ejército colombiano. Sancocho de gallina durante rescate de Ingrid Betancourt. Juan Manuel Santos giró órdenes a Uribe para que envíe tropas colombianas a Afganistán. Un alto militar, mando militar colombiano, se habría disfrazado de Piedad Córdoba durante la operación Jaque. Luis Miquelena afirma, amparado por la oscuridad de la noche, Chávez decretó 26 leyes dictatoriales. Primero a justicia, llama a desconocer leyes que a Julio Borges le parezcan inconstitucionales. Movimiento 2D anula decretos de ley del habilitante. Patacones con todo gratis, decretó Rosales celebrando decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Hugo Chávez despilfarra 962 millones de dólares para construir un tercer puente sobre el río Orinoco. John Goycoechea toma lecciones de Lira para poder cumplir su promesa. Oposición democrática triunfa en referendo boliviano. Elecciones en Bolivia fueron controladas desde el CNE en Caracas. Manuel Rosales participará en proyecto Guerra de las Galaxias del Pentágono. Leopoldo López acudió disfrazado a postularse al CNE, pero fue descubierto. En deportes, vergonzoso desfile realiza la delegación venezolana que participa en las Olimpiadas de Beijing 2008. Celebración en la urbanización Las Mercedes por aplastante triunfo de USA sobre Venezuela en voleibol. Loboterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Buenas tardes, comenzamos con una nueva ronda de noticias semanal y les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández, comenzamos. Hugo Chávez, detrás del uso del logotipo de la Cruz Roja por parte del glorioso ejército colombiano. Como una treta del presidente venezolano, ha sido catalogada la transmisión por RCN, nuestra casa matriz ubicada en Colombia, del video inédito sobre la liberación de la única secuestrada por las FARC, Ingrid Betancourt, y los demás coleados que no sabemos realmente quiénes son. Sancocho de gallina durante rescate de Ingrid Betancourt. En el más reciente video transmitido por los medios de comunicación aliados de la hermana república, se aprecian las valerosas acciones que el magnífico ejército colombiano realizó, conocidas como Jaque al Rey, a lo cual el ministro Santos, que jugaba ajedrez en medio del rodaje, comentó: y jaco al rey con que jugamos, vea. Juan Manuel Santos giró órdenes a Uribe para que envíe tropas colombianas a Afganistán. A su llegada proveniente de los Estados Unidos, el santo ministro de Paz colombiano giró instrucciones a Álvaro Uribe para que autorice el envío de tropas militares del Humanitario Ejército de Colombia al país árabe para luchar por la libertad. Un alto mando militar colombiano se habría disfrazado de Piedad Córdoba durante la Operación Jaque. El ministro de la Defensa colombiana, Juan Manuel Santos, confirmó una versión de la controvertida Operación Jaque, que indica que un alto mando militar colombiano usó un disfraz de Piedad Córdoba. El ministro Santos hizo una demostración en vivo de cómo amarrarse el turbante y luego afirmó: fue así, ¿y qué? Luis Miquelena. Amparado por la oscuridad de la noche, Chávez decretó 26 leyes dictatoriales. El connotado analista político Luis Miquelena nos brinda un exhaustivo análisis de la Gaceta Oficial número 38.984, con fecha del 31 de julio del 2008, que aprobó el dictador venezolano, amparado por la oscuridad, mientras la sociedad civil dormía inocentemente. Primero a Justicia llama a desconocer leyes que a Julio Borges le parezcan inconstitucionales. El coordinador nacional de Primero a Justicia, Julio Borges, hizo un llamado al pueblo venezolano este miércoles a intensificar la presión en contra de las 26 leyes aprobadas vía habilitante por el Ejecutivo Nacional en días pasados, y expresó: háganme caso, si yo les digo que son inconstitucionales, es porque son inconstitucionales. Movimiento 2D anula decretos ley del habilitante. Como era esperado por la sociedad civil venezolana, el movimiento 2D, llamado así por estar integrado por los únicos 23 venezolanos que tienen más de dos dedos de frente, anuló todas las leyes decretadas por Chávez en el marco de la ley habilitante. Los argumentos legales son contundentes. Patacones con todo gratis, decretó Rosales celebrando decisión del Tribunal Supremo de Justicia. El magnífico candidato de un nuevo tiesto, Manuel Rosales, no se dejó embargar por la ola de tristeza que produjo la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre las inhabilitaciones. Este muchacho López iba muy rápido, y no es conveniente que nuestros votantes se confundan acerca del verdadero liderazgo de la oposición, afirmó Rosales jubiloso. Hugo Chávez despilfarra 962 millones de dólares para construir un tercer puente sobre el río Orinoco. La bicoca de 962 millones de los verdes es el monto que el inquilino de Miraflores destina para la construcción de un puente de 11.2 kilómetros y una vialidad adicional al mismo de 160 kilómetros. Chávez continúa malgastando el dinero de todos los venezolanos y comprometiendo el futuro de nuestros hijos y nietos. John Goycoechea toma lecciones de lira para poder cumplir su promesa. John Goycoechea, pacifista líder juvenil opositor, está haciendo estudios avanzados de lira romana con la intención de cumplir apropiadamente la promesa de incendiar esta ciudad si el TSJ no se arrepiente de su decisión con respecto a los inhabilitados. Esta afirmación la hizo en compañía de su bello mastín napolitano llamado Nerón. Oposición democrática triunfa en referendo boliviano. En lo que puede considerarse una de las más aplastantes derrotas recibidas por Chávez y su fiel seguidor Evo Morales, los prefectos opositores Rubén Costas, de Santa Cruz, Mario Cosio, de Tarija, Ernesto Suárez de Beni y Leopoldo Fernández de Pando fueron ratificados ampliamente. Elecciones en Bolivia fueron controladas desde el CNE en Caracas. Las elecciones para el referéndum en Bolivia, donde se decidió la permanencia del presidente Evo Morales en el poder y de su vicepresidente Álvaro García Liniera, fueron controladas desde el CNE en Caracas mediante el mismo satélite árabe utilizado en el referéndum donde fue ratificado el presidente Hugo Chávez y que en su debida oportunidad denunció el líder político Pablo Medina. Manuel Rosales participará en proyecto Guerra de las Galaxias del Pentágono. El gobernador del Zulia, candidato a la alcaldía de Maracaibo y candidato a la presidencia de la República, Manuel Rosales,

No crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio sea bicha. ¡Vaya! Buenas tardes, bienvenidos a globoterror.com. La verdad sea bicha en radio. Y pueden ver las noticias en detalle en la página www.globoterror.com y estaremos hasta las 7 de la noche dándoles información de la más verosímil. Buenas tardes, tengan estimados globoaterrados y globoaterradas. Bienvenidos a este programa que no descansará hasta dejarlos aterrorizados a todos. Al igual que todos los martes de 6 a 7. El tema musical que sonó anteriormente es La función de las 6 del cantautor mexicano Fernando Delgadillo. Y vamos con la encuesta en la que usted dará sus propias opciones. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿por qué hay tantos adecos y copellanos entre los candidatos unitarios de oposición? Una posibilidad es que estos partidos mantienen un gigantesco arrastre nacional. Otra posibilidad es que Bush no se ha enterado de que hay otros partidos de oposición aparte de Adey Copey, o lo que usted considere que esté sucediendo. Sí, nos puede enviar sus respuestas por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE, deja un espacio, escribe su comentario y lo envía al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos, más básico, más IVA. Y comenzamos con los comentarios sobre las noticias. Pues sí, esta semana ha estado bastante movida. Sí, muy movida con todo esto de Bolivia y lo de la Cruz Roja. Y la consecuencia de las inhabilitaciones, exacto, o de la ratificación, la... también las declaraciones de Goicoechea, por ejemplo, que iba a incendiar la ciudad. En fin, hay muchas cosas interesantes. Sí, y podemos comenzar con esta noticia sobre el uso del logotipo de la Cruz Roja por parte del glorioso ejército colombiano, ¿no? O sea, que Chávez está detrás del uso de este logotipo de la Cruz Roja. Como habíamos dicho anteriormente, como una treta del presidente venezolano, ha sido catalogada la transmisión por RCN, que es nuestra casa matriz ubicada en Colombia, de este video inédito sobre la liberación de la única secuestrada por la FARC, Ingrid Betancourt, pues los demás son coleados que no sabemos realmente quiénes son. Y en el mencionado video se observa el uso de este emblema de la Cruz Roja durante el rescate, y el ministro de Defensa Santos le reclamó al presidente Uribe por haber permitido la transmisión de este video. En un comunicado, el ministro Santos, ese comunicado dirigido a Uribe, menciona que si comete otro error de esa magnitud, le notificará al embajador de los Estados Unidos para que tome los correctivos pertinentes. Pues en este video transmitido por RCN se observa el logo de la Cruz Roja, lo cual es falso. Es sí, falso. Y ese video debe ser un montaje del presidentico de Venezuela. Y esto lo afirmó el ministro Santos, además. Sí, ha habido varias reacciones a raíz de la aparición de un video. Ya todo se estaba medio calmando y aparece un video transmitido donde se ve que hubo un sancocho de gallina durante el rescate de Ingrid Betancourt, o sea, durante el rodaje, aparentemente. Trascendió que hubo un par de gallinas que tenían sometidas en dichos videos. Y que no eran utilizadas como camuflaje para los ejercicios militares, como se ha pretendido hacer creer a la comunidad internacional. Estas dos gallinas, las dos con plumas, ya que el recinto estaba rodeado de muchas gallinas uniformadas, pero sin plumas, pues vengo y le digo, esas dos gallinas fueron beneficiadas y convertidas en un sabroso y nutritivo sancocho dominguero. Esto está todo metafórico, ¿no? Sí. Sí, las dos gallinas que aparentemente hablaron, ¿no? Hablar al final como que dieron pistas sobre el paradero, pero bueno, dice que esto hizo las delicias de la secuestrada insignia, lo que nos explica que saliera tan rozagante, ya que no hay secuestrado, ni enfermo, ni borracho que se resista a las propiedades curativas de un buen caldo de gallina. Eso sí es cierto. sí. Tienes una gripe y te tomas un caldo de gallina, eso es un levantamuerto. Un de Lagunita Express, que bueno, seguramente después de observar y analizar detalladamente el video, pues llegó a estas conclusiones. Sí, y que, según... bueno, que están en clave y bueno, cada quien tomará su propia interpretación. Sí, y según Squawkas News, el ministro Santos giró órdenes a Uribe para que enviara tropas colombianas a Afganistán. Según Squawkas News, la información acaba de ser transmitida por nuestro canal hermano Radio Casa de Nariño, RCN, que reseña el envío de no menos de 1,000 soldados colombianos que deben ir con pertrechos que tengan el logo de la Cruz Roja y de Telesur para que los saquen involuntariamente si ven que la cosa se pone de color de hormiga. Menciono esto. Para Colombia es un verdadero honor que algunos soldados desechables, así los llaman en Colombia la gente de mal vivir, vayan a derramar su sangre en ese país terrorista, comandados por el humanitario ejército de los Estados Unidos. Así lo afirmó el primer a bordo de la jerarquía del Ejecutivo colombiano, el santo José Manuel Santos. Y le dio órdenes a Uribe, ¿no? Sí, bueno, de ahí lo que diga Santos es lo que se hace. De hecho, hay una noticia bien interesante que parece, ustedes saben que el ministro Santos estuvo dando las explicaciones de cómo fue que utilizaron el logo de Telesur, de cómo fue que utilizaron el símbolo de la Cruz Roja. O sea, bueno, es que hubieron cuatro símbolos, sí. El de la Cruz Roja, el de la Telesur, Ecuavisión, uh-huh, y una ONG humanitaria española. Sí, no, y que todo, él explicó con sumo detalle todo, digamos, la perfección con que se montó el operativo llamado Operación Jaque. Empezó a trascender que un alto mando militar colombiano se habría disfrazado de Piedad Córdoba durante la Operación Jaque. Entonces el ministro Juan Manuel Santos confirmó esta versión, indicando que un alto mando militar usó el disfraz de Piedad Córdoba. De hecho, él hizo una demostración en vivo de cómo amarrarse el turbante, se lo puso y luego dijo, fue así, ¿y qué? Claro, porque él no tiene ningún tipo de... él no se para por nada, como saben. Dice, un especialista dijo, hay que comprender que en estas situaciones de presión pueden quebrar hasta los hombres más rudos, aunque sean cuadros preparados para la guerra. Cuando vi tantos guerrilleros en tierra, temí por mi vida. Fueron las palabras de las declaraciones que trascendieron a la prensa, atribuidas al alto oficial, que en el momento en que ocurrió esta operación, él llevaba en el bolsillo un lápiz labial, un turbante y una falda, objetos que llevaba encima por razones que aún no se han determinado. ¿Y no se le rompió el bolsillo? No, fíjate. Entonces, fíjate que después de analizar el material fotográfico inédito, se habría establecido que el militar usó el turbante y el lápiz labial, pero no decidió no utilizar la falda. Y especularon observadores imparciales que posiblemente fue porque no tuvo tiempo de afeitarse las piernas. Entonces él no se pudo poner la falda. Por supuesto. Pero bueno, se conocieron versiones también de que otro oficial llevaba una careta del ministro venezolano Ramón Rodríguez Chacín. En fin, ellos fue mucho más allá de simplemente el logo. O sea, que fue una operación estupenda, muy bien planificada, como suelen hacerla el gobierno. El maravilloso gobierno colombiano de Juan Manuel Santos. Son ejemplo para el mundo. Claro, más Juan Manuel Santos, claro. Y su segundo a bordo, el presidente Álvaro Uribe. Sí. Sí, porque sabemos que el ministro Santos es sí, el que, muy, el es que tiene la línea directa. Sí, la línea directa con el norte, entonces, bueno, sí. Uribe tiene que... Está unido, muy unido a la familia Bush. Sí, sí. Sí. Y bueno, para terminar con este bloque, queremos comentar, porque esto lo podemos dejar para el segundo bloque, que Chávez despilfarra 962 millones de dólares para construir un tercer puente, un tercero, sobre el río Orinoco. Sí, no le bastó con dos. Sí, ¿para qué tantos puentes? Quiere tres. Sí. Una cosa. Sí, y según Squalidine Express, ahora al mandatario le dio por construir este tercer puente sobre el Orinoco, como si no fuera suficiente el haber despilfarrado otra cantidad considerable para construir un segundo puente sobre el mismo río. e ingenieros especialistas, asesores de la oposición venezolana, no se explican por qué ha de construir un tercer puente si ya existen dos. Y lo peor del caso es que tiene proyectado construir un cuarto puente. Imagínate tú. ¿Ah? O sea, con el precio tan elevado del petróleo, el presidente solo piensa en malgastar el chorro petrolero en este tipo de obras, que solo beneficia a unos indios y gente chusma que vive alejada de la gente decente. ¿Ah? Imagínate tú. O sea, por favor. Esa fiebre empezó con lo del viaducto, que empezaron a hacer el viaducto ese, estando la trocha ahí. Sí, y bueno, y la señora Jennifer Smith, que vive en la urbanización Prados del Este, se mostró indignada por esta obra, ya que ella debe calarse colas para ir al gimnasio, y dijo, ¿por qué gastar ese dinero para esa gentuza, en vez de construir una autopista expresa de Prados del Este a Chacao, donde vive la gente honesta de este país? ¿Ah? Sí. Deberían escuchar a la señora Jennifer Smith, pobrecita, que ya se la pasa metida en una cola. Sí, a propósito de las leyes, que es el madrugonazo de las 26 leyes habilitantes. Eso es lo que te deja para el segundo bloque, porque esa es larguita. Sí, bueno, pero podemos adelantar que Julio Borges, coordinador nacional de Primera Justicia, hizo un llamado al pueblo venezolano. Porque ellos llaman a desconocer las leyes que a Julio Borges le parezcan inconstitucionales, o sea, que a él le parezcan inconstitucionales, lo cual es bastante razonable, porque es una persona muy conocedora. Él no fue juez en este tribunal, claro, de televisión. Él no salía por televisión impartiendo justicia, o sea, claro. Él es una persona, pero que tiene un conocimiento profundo sobre todo esto. Sí. Entonces, con este madrugonazo del énfasis en querer controlar absolutamente todo lo que hacemos los venezolanos. O sea que esas 26 leyes resumen todo lo que es la intención de controlar. Entonces, bueno, sí, creo que es momento de ir a una pausa. Dejamos esta noticia así, vamos a continuar comentándola al regreso. Y bueno, sí. ya regresamos. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de Globoterror.com.